somos la gente del siglo XXI. Golondrinas y lobatos, vamos a luchar con esfuerzo y valor. Nuestro lema es ser mejor. Todos los días una buena acción. Soy guardián de la naturaleza, de los animales, del cielo y del sol. El planeta hay que cuidar. Tenemos la solución. Cuidando el agua, limpiando el aire, viviremos mucho mejor. Vamos, vamos, todos juntos, el futuro eres tú. Vamos, vamos, todos juntos, con mucha fuerza y corazón. Vamos, vamos, todos juntos, en tus manos está el timón. Con esperanza, con mucho amor, vamos a hacer un mundo mejor. Golondrinas y lobatos, oe, oe, oe, oa. Con las palmas, con los tacos, oe, oe, oe, oa. Golondrinas y lobatos, en tus manos está el timón. Hacer un mundo mejor. El refugio y el cubil es un lugar de confianza y calor, donde se aprende el amor por la vida, con fe y alegría, muy cerca de Dios. Nuestra tierra hay que salvar. Tenemos la solución. Con tolerancia, con amistad, la humanidad vamos a cambiar. Vamos, vamos, todos juntos, el futuro eres tú. Vamos, vamos, todos juntos, con mucha fuerza y corazón. Vamos, vamos, todos juntos, en tus manos está el timón. Con esperanza, con mucho amor, vamos a hacer un mundo mejor. Golondrinas y lobatos, oe, oe, oe, oa. Con las palmas, con los tacos, oe, oe, oe, oa. Golondrinas y lobatos, en tus manos está el timón. Con esperanza, con mucho amor,